Bueno, y escuchamos tres temas de Soft Machine, del disco Vandals del año 1975. Primero escuchamos Vandals, posteriormente Land of the Black Snake y finalizamos esta selección con The Man Who Waved a Trench. Eso sería Soft Machine. ¿Con qué nos vamos ahora, Pamela Ramírez? Nos vamos con las direcciones de la OE para que nos ubiquen cada semana. Primero, contarles que pueden encontrar el disco de la semana, además de comentarios, noticias y el programa en sí, en el blog de Lado B, que es ladob-rock.blogspot.com, donde pueden descargar el disco de la semana, que es el disco homónimo de Emerson, Lake and Palmer. Y también pueden encontrarlo este programa, si se lo perdió en vivo. Si quiere escucharlo de nuevo. Claro, o quiere escuchar de nuevo otros Lado B del pasado, en el tag que se llama Lado B Radio. Y también pueden escribirnos a nuestro mail, que es ladob.jgm@gmail.com. También nos pueden ubicar en Facebook, en nuestro grupo de Lado B, que está un poquito dejado de mano, pero asumo que ahí para todos Salazar, que especialmente el que más le mete mano a Facebook, va a ponerse al día con el asunto. El grupo es Lado B y lo pueden encontrar, pero lo que nos diferencia de los demás Lado B es la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Así es. También recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde o un poquito pasado en la señal 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, y en esta misma frecuencia los días viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Y la señal online la dijimos, ¿verdad? Sí, www.radiojgm.com. Ah, era por si no les había quedado claro. Así que eso, pasadas las coordenadas, nos vamos con otro grupo. Nos vamos con, de nuevo regresamos hacia lo que son los 90 y esta década que estamos viviendo en este momento. Se trata de una banda que, si bien no le gusta catalogarse como rock progresivo, de todas maneras se pueden identificar elementos claramente en su música. Es como, si vamos a poner etiquetas, pongámosle, no sé, un rock progresivo postmoderno, algo así. Bueno, estamos hablando de Porcupine Tree, esta banda que se crió como muy en la anécdota. Se crió en 1987, pero como una banda de rock ficticia. Esta banda la creó Steven Wilson, que es el líder hasta hoy, y un señor llamado Malcolm Stokes. Y resulta que armaron esta banda a modo de broma, le inventaron una biografía, que los integrantes se habían conocido en un festival de rock en los 70, que habían pasado por la cárcel una y otra vez, en fin, todos los detalles habidos y por haber. También incluso grabaron un cassette de la banda, le hicieron un arte, todo un cuento en torno a esta banda ficticia llamada Porcupine Tree, pero como en un tono de broma, ya que Steve Wilson tenía un proyecto propio llamado No Men, y estaba más preocupado de eso, de potenciar eso. Pero así, las vueltas de la vida, el cassette empezó a circular, empezaron a tener fans a nivel underground y empezaron a hacerse conocidos, y un sello llamado Delirium Records le ofreció un contrato a Porcupine Tree, y se reeditarían todos los temas que tenían en un solo disco llamado On the Sunday of Life, de 1992. Y de hecho fue distribuido solo con 1000 copias, pero tuvo tan buena acogida, que al final tuvieron que hacer una reedición, y hasta hoy es uno de los grandes éxitos de Porcupine Tree. Hasta hoy ha vendido por lo menos más de 20.000 copias. Y resulta que, bueno, ya de ahí en adelante, como que Steve Wilson, adiós con este proyecto que quería potenciar, y se tomó en serio lo que es Porcupine Tree. Y para eso contrató a Richard Barbieri, que iba a hacer los teclados, Colin Edwin, que se iba a encargar del bajo, y Chris Maitland en la batería, que luego en el año 2002 iba a ser reemplazado por Gavin Harrison. Y bueno, como les decía, en los comienzos, yo creo que ahí es donde se le puede relacionar como más directamente con el rock progresivo. De hecho, fueron llamados los Pink Floyd de los años 90 por la prensa, porque bueno, empezaron a tener mucha, además de la acogida de las ventas, buenas críticas, también llamaron la atención en la prensa, los llamaban de esa manera. Y además, en esa época es donde Wilson tenía como la intención de sonar como estas bandas a las cuales él idolatraba, como Pink Floyd, más tarde también fan de Marillion, otra banda progresiva ya más tirada a finales de los 80, King Crimson, en fin. Pero a medida que fue avanzando la carrera del grupo, que a todo esto acá quizás no es muy conocida, pero en lo que es Estados Unidos y Europa, tienen bastante buena llegada y buenas ventas. Son bien populares y a lo largo de toda su carrera, que ha tenido bastantes variaciones en cuanto a música. Yo diría que los discos de ahora son un poco un rock un poco más accesible y no tan complejo. Y bueno, yo decía que Steve Wilson mencionaba que no le gustaba considerarse como una banda de rock progresivo. Si, según él, su música es bastante simple y lo que es quizás más complejo es la producción. De meterle mano a arreglos, en fin. Pero como en estilo él no se inscribe tanto, pero yo creo que claramente la influencia está. De hecho, ha colaborado con otros músicos, como el vocalista de Marillion, lo ayudó en uno de sus discos solistas, también ha participado en discos de Marillion, Robert Fripp de King Crimson ha colaborado también con ellos en discos de Porcupine Tree. ¿Te ibas a mencionar algo, Manuel? Es que yo también iba a decir que, por ejemplo, la otra cosa progresiva que se puede decir que tiene Porcupine Tree, es como el lado de las letras, porque la mayoría de las bandas progresivas como que tienen una bola conceptual brígida, sí, en sus letras. Se apoyan en algo, claro, más no intelectual. Son, claro, no son letras así por rellenar la canción, tienen como un sentido dentro de todo. Necesito ver discos de Pink Floyd, de Ratchet, la mayoría tienen todo un concepto detrás. Y Porcupine Tree, por lo menos los primeros discos, lo que yo tengo entendido, y por ahí leí una entrevista también, recuerdo al vocalista, es que él tiene como una volada muy filosófica para sus letras. Se apoya mucho en las ideas de Nietzsche, de Hegel, Heidegger, o sea, de los cabrones alemanes, básicamente, de la filosofía. Ocupa mucho de todas esas ideas para construir sus letras y también, de repente, por eso tener un poco una versión un poco pesimista de la humanidad. Claro. Por eso también agarran ese lado del progresivo. También por eso yo creo se les puede marcar dentro del género. Claro, no, y yo diría que los primeros discos tienen como esa característica que decíamos nosotros, que son fases dentro de la canción, ya de los temas. Ya más adelante tenemos como este formato ya más de canción, más de radio, super canchero, que también yo encuentro que tiene elementos. También la voz del tipo me recuerda mucho a otros cantantes de rock progresivo. Bueno, vamos a escuchar entonces tres temas de Porcupine Tree. Vamos a primero escuchar. Manuel, ¿tienes ahí la lista para no irme por los tarros? Primero vamos a escuchar Not Beautiful Anymore y luego Small Fish, que es justamente son del segundo álbum de Porcupine Tree, que se llama Up de Downstairs, y finalmente Halo, que es de ya más actual, del Deathwing del 2005. Así que esto es en el especial de progresiva Porcupine Tree en la OB. You can be with somebody you like to be with and just touch their cheek or hold their hand and it's the most beautiful thing in the world. You don't need sex on your LSD. You don't have to do that. I really think it's just, I don't know, it's a weird trip. We'll be right back. having children could make up for what I'm going to get out of them Fields of empty people.